Y vamos a iniciarlo con una oración, ¿verdad? Antes de abrir la palabra de Dios, antes de seguir entendiendo la gran controversia, necesitamos depender de la sabiduría de Dios. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, en esta tarde. Vamos a meditar un poco más en los tiempos en que estamos viviendo para nunca perder, Señor, nuestro objetivo, el llamado por el cual tú nos has llamado a un pueblo único en estos últimos días, que es la predicación certera, clara, definida del mensaje de los tres ángeles, Señor, específicamente del tercer ángel. Y esa es nuestra misión. Por lo tanto, Señor, nos tendremos que enfrentar a muchas y diversas situaciones y diversas acusaciones. Sin embargo, si tenemos claro nuestro objetivo por el cual tú nos has llamado, Señor, por la justicia de Cristo y en la justicia de Cristo, cumpliremos tu misión. Acompáñanos al estudiar este tema en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Saludos a todos los hermanos que están sintonizando esta presentación en diferentes lugares, aquí en México, en todo el continente americano, ¿verdad? Canadá, Estados Unidos, todo lo que es aquí México, repito, Centroamérica, los hermanos de Guatemala, los hermanos de Costa Rica, los hermanos de Panamá y diferentes países, los hermanos de República Dominicana y otros lugares a los que esta señal va a llegar o este video también va a llegar, y también nuestros hermanos de todo Sudamérica. Una vez más, saludos a nuestros hermanos de Colombia, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, ¿verdad? Y todos los otros países que quizás se nos estén olvidando, pero Ecuador, también nuestros hermanos de Ecuador, el Uruguay y bueno, Brasil, y a donde todo llegue esta señal, que Dios les bendiga. Mis queridos hermanos. Bueno, vamos a iniciar con este tema. Este tema tiene por objetivo aclararnos, de acuerdo a la Biblia, que es una conspiración. Se les ha acusado a los predicadores del tercer ángel de ser portadores y predicadores de teorías de conspiración. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que definirnos qué es una teoría de conspiración. Tenemos que definirlo bien. Porque si nosotros no estamos definidos qué es una teoría de conspiración, bueno, entonces muchos te van a hacer un cargo psicológico, te van a hacer acusaciones de qué es una teoría de conspiración y que tú eres un conspirador. Bueno, gracias a Dios que tenemos la Biblia y la Biblia nos dice acerca del mensaje del tercer ángel, amén. Que ese es el mensaje final antes de que Cristo venga y se le dará un fuerte pregón, se le va a añadir el fuerte pregón al mensaje del tercer ángel y después vendrá Cristo. Y muchos tomarán el mensaje del tercer ángel como una teoría de conspiración. Muchos tomarán el mensaje del tercer ángel como una teoría de conspiración. Entonces, lo que vamos a ver esta tarde, básicamente vamos a definir qué es una teoría de conspiración, quiénes son los conspiradores, ¿verdad? Y vamos a definirlo muy, muy bien. Bueno, vamos a apuntar aquí en la pantalla, por favor, hermano Pedro, ¿verdad? Y vamos a ver algunas ideologías que están saliendo. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una revista que se llama la Revista Adventista en España y dice Elena de White y los conspiradores. Escuchen bien lo que están diciendo estos señores, ¿verdad? Vamos a apuntar en la pantalla, si tiene apuntado ahí en la pantalla, hermano Pedro. Ajá. Fíjese lo que dice allí la teoría de conspiración. Dice, los fundadores pioneros del adventismo no se involucraron en especulaciones extrabíblicas. Para ellos una teoría de conspiración es algo que no está en la Biblia. ¿Hasta dónde están llegando estas personas? Vamos a seguir analizando lo que dicen ellos. Se pueden contar con los dedos de las manos las veces que Elena de White cita en sus escritos la palabra conspiración o escribe sobre confederaciones secretas. sí denuncia conspiraciones profetizadas por la Biblia, pero no perdió el tiempo hablando sobre el Papa Negro, los Illuminatis, el comunismo, personalidades, fechas o los secretos del gobierno. Por el contrario, lejos de una paranoia sobre las conspiraciones, ella aconseja, necesitamos mucho menos discusiones y mucho más presentación de Cristo. Ahora, quiero decirles una cosa, que los que están escribiendo este artículo, estos son los conspiradores, los que están diciendo, ¿sabes qué? Que no te interesa el avance de Roma, tú nada más ama a Cristo y se acabó. Estos son los conspiradores, ¿sí? Sigue diciendo acá, hay quienes, bueno, entonces apoyan la idea de que no te metas sobre el avance de Roma porque estás yendo en contra de la hermana White. Oiga, qué cabeza tan pequeña, qué mentalidad tan pequeña de estas personas, qué mentalidad tan pequeña, ¿sí? Que no te metas hablar del Papa Negro, los Illuminatis, el comunismo. Que no te metas a hablar de eso. Porque si te metes, entonces eres un conspirador. ¡Ja! ¡Qué cosas, hermanos! Gracias a Dios porque ustedes han aceptado el mensaje del tercer ángel. Vamos a ver otro. Esta es la revista adventista en España. Spectrum, la revista de los liberales adventistas. Las revistas de los amigos del Papa, de los amigos del Hijo de Perdición. Y dice, Adventistas del Séptimo Día y Teorías de Conspiración. Y bueno, más acá adelante dice, en la última parte, fíjense lo que dice. Alguna ocasión yo fui un conspirador. Dice, ¿alguna ocasión has sido un conspirador? ¿O siempre has sido un conspirador? Por la mayor parte sí, dicen ellos. Nos hemos encontrado muy pocos que han sido capaces de salirse de las teorías o de un pensamiento de conspiración. Ja, ese pensamiento si, en alguna ocasión tomó posesión de ellos. Especialmente si ellos habían sido indoctrinados en ese pensamiento por largo tiempo. El líder de algún otro ministerio independiente que... Winnow Tolos nos dijo que cuando él primero llegó al adventismo, él fue traído a la gente, ¿verdad? A la fe adventista, por proponentes de varias teorías de conspiración, y pensó que eso era el adventismo. Fíjense lo que están diciendo, estos liberales están diciendo, bueno, dice, yo una vez fui un conspirador y conocí a una persona que también llegó a la fe adventista por la teoría de una conspiración. Dice, pero cuando el tiempo pasó, sus ojos se abrieron y él se dio cuenta que el verdadero adventismo no tiene nada que ver con teorías de conspiración. Entonces, ¿te das cuenta de lo que están diciendo los adventistas el día de hoy? Estos son periódicos oficiales. La revista Adventista en español te está diciendo, los pioneros adventistas no hablaron de Roma. Estos otros liberales te están diciendo, estos son los liberales, Spectrum, gente de... Con conocimiento teológico, doctrinal, y te están diciendo, mira, si alguna vez fuiste un conspirador, gracias a Dios nos hemos dado cuenta que el adventismo no tiene nada que ver con las teorías de conspiración. ¡Qué cosas, hermanos! ¡Qué pensamientos! ¡Qué pensamientos! ¿Sí? Y es lo que dicen aquí. Y dice, y gracias a Dios este hombre fue capaz de separarse de los errores que se le habían enseñado, ¿verdad? Y bueno, ahora él está en un gran mensaje adventista. O sea, ¿qué sucede que ahora los adventistas no creen en teorías de conspiración? Ahora sucede que los adventistas no creen en el avance de Roma. Y le están diciendo a sus miembros, mira, a partir de estos últimos años del 2000 para acá, y creo que esto va a seguir surgiendo, y les voy a decir por qué, la gente va a estar negando el avance de la gran controversia. Los predicadores van a estar negando el avance de la gran controversia. Vamos a leer esta. Aquí tenemos otra noticia. Dice, Adventist News Online, dice, más allá de las conspiraciones y asunciones especulativas, Adventistas del Séptimo Día. Ahora, miren lo que dice Conflicto de los Siglos, página 591. Hermanos, hermanos que están aceptando el mensaje de los tres ángeles en todas partes. Específicamente el mensaje del tercer ángel. Miren lo que dice la sierva del Señor. Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. ¿Cómo qué? Meros alarmistas. ¿Qué es un alarmista? Bueno, alguien que está dando una alarma, o se podría decir una conspiración. Hasta ahora se ha considerado a los predicadores del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas, es decir, como teóricos, o personas que creen en teorías de la conspiración. Ahora mira lo que dice. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquirirá dominio en los Estados Unidos de Norteamérica. La intolerancia religiosa. ¿De qué van a hablar? ¿De qué van a hablar los predicadores del mensaje del tercer ángel? Van a hablar predicciones de la intolerancia religiosa en los Estados Unidos de América. Cada vez que va avanzando, cada vez que hay un nuevo congreso, un nuevo presidente, nosotros sabemos que la profecía va a llegar a ese clímax. La intolerancia religiosa en los Estados Unidos de América, con la imposición de la ley dominical previo la imagen de la bestia, que va a poner la marca de la bestia. Entonces, para muchos hoy, y muchos adventistas el día de hoy, eso, y para mucha gente, y para los habitantes del mundo, se les hace a estos predicadores, se les denomina meros alarmistas, o el día de hoy se les está diciendo que son partidarios de la teoría de la conspiración. ¿Qué cosas? ¿Qué más van a predicar los pregoneros del tercer ángel? De que la iglesia y el Estado se unirán en ese país. Oh, si tú hablas de la iglesia y el Estado unidos, eres un conspirador. Si hablas de que se acabara la libertad religiosa, eres un conspirador. Si hablas de que todos los movimientos que están sucediendo el día de hoy es porque se van a acabar los derechos en los Estados Unidos, eres un conspirador. Ja, hermanos, el predicador y el que lleva el mensaje del tercer ángel será considerado como un conspirador, como un mero alarmista. Ha entrado un nuevo año, mi hermano, donde quiera que tú estés. Y quizá va a entrar después de estos 12 meses otro año más y así, hasta que Dios quiera. Amén. Pero debemos entender que nuestra misión del mensaje, al predicar el mensaje del tercer ángel, seremos considerados como meros alarmistas. Porque vamos a estar predicando que en la nación más poderosa del mundo se acabará la libertad religiosa. Se unirá a la iglesia y el Estado en contra de la mera naturaleza de la constitución política de los Estados Unidos de América. Mira. Hoy hay un movimiento en Estados Unidos, hermano, que dice que América es una nación cristiana. Está fuerte ese movimiento. El movimiento está diciendo, es hora de que América reconozca a Jesucristo como su Salvador, como su Rey, como su Presidente, como su Señor, como su Director, lo que tú quieras. Y estás de parte de los protestantes americanos. Tú puedes bajar videos en internet y ahí están diciendo, sí, el Señor va a vencer, aunque perdimos ahora como protestantes right wing del lado derecho, los derechistas de la parte derecha, pues, en los Estados Unidos, aunque perdimos, el Señor va a obrar, el Señor se va a manifestar en esta nación. Hermanos, ante nuestros ojos estamos viendo el desarrollo profético. Y lo estamos viendo. Y esos protestantes están diciendo, un día esta nación será cristiana. Pero hermano, cuando tú estudias la profecía de la segunda bestia de los Estados Unidos, y su desarrollo y su interpretación profética, Estados Unidos nunca ha sido una nación cristiana. Fue fundado por cristianos, pero no ha sido una nación cristiana, porque la primera enmienda de los Estados Unidos dice que el Estado no pondrá una religión. ¿Ya ves? Entonces no es una nación cristiana. Es una nación cristiana con los fundamentos de Cristo. Bueno, no, esta no es una contradicción, porque Cristo dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, por eso es una nación con la idea de Cristo de la separación de la iglesia-estado. Amén. Pero no es una nación cristiana porque la religión cristiana no está impuesta por ley en la Constitución. Pero la profecía dice que terminará siendo impuesta la religión cristiana, porque, entre comillas, los cristianos guardarán el día del Señor, que para ellos será el domingo. Entonces, los predicadores que estén predicando esto serán considerados como meros alarmistas. Ah, ¿y qué más van a predicar? Que el Estado y la Iglesia se unirán como en ese país para perseguir a los observadores de los 10 mandamientos. ¿Para perseguir a quién? A los observadores de los 10 mandamientos. Oh, no hables de la persecución. Entonces, si tú hablas que se está acabando la libertad en los Estados Unidos y en el mundo, si tú hablas de que se está uniendo la Iglesia y el Estado, y si tú hablas de persecución, eres un mero alarmista, eres un partidario de las teorías de conspiración. Te quiero decir en el nombre del Señor, hermano, no es así. Tú eres un fiel siervo de Dios que estará predicando el mensaje final de Dios para este mundo, para los años que nos restan en este mundo. No bajes la guardia. No te desanimes. No pienses que estás solo. No. Si muchos de tu familia y muchos de tus amigos han dejado de predicar este mensaje, no por eso tú serás un cobarde. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que ser fieles a Dios, aunque se desplomen los cielos, aunque te digan que tú eres un partidario de las teorías de conspiración. El mensaje del tercer ángel no es una teoría de conspiración, es una realidad del fin de la gran controversia. Amén. Así que estas declaraciones, estas predicciones que predican los predicadores del tercer ángel, como dice aquí, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Ahí está en rojo, mira. Han sido declaradas, ¿qué dice? Absurdas, ¿y qué más? Y sin fundamento. La gente se va a burlar de ti y muchos adventistas. ¿Ya vieron lo que dicen los adventistas? Oh, que el papado está avanzando, que el papa negro, que los Illuminatis. Ah, que el adventismo no tiene nada que ver con teorías de conspiración. Y te voy a mostrar con un escrito cuán erradas están esas personas. Así que nada más predica Cristo, olvídate de las teorías de conspiración. Dice que las declaraciones del predicador del tercer ángel han sido declaradas absurdas y sin fundamento. ¿Y te ha pasado eso que te han dicho, bueno, es que lo que tú dices no es cierto, no es así? Se ha declarado osadamente que ese país, los Estados Unidos, pues, no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil. Entonces, ¿qué dice aquí? A medida que se va agitando más ampliamente la observancia obligatoria del domingo. Y hermanos, nosotros estamos viendo en los eventos finales que han estado sucediendo tanto en los Estados Unidos de América como en todo el mundo, ¿verdad? Las señales que Cristo dijo, vemos un agitamiento. Detrás de ese agitamiento, dice la profecía, viene la cuestión de la observancia obligatoria del domingo. Amén. Amén. Porque viniendo eso, viene la persecución y viene la liberación de los perseguidos. Y el pueblo de Dios va a casa, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Estamos viviendo momentos decisivos. La invasión al Capitolio. Tú dirás, ¿de qué? ¿Cómo que hay detrás de todo eso? Hermano, eso es solamente un reflejo de lo que va a ser la ley dominical. La constitución o la enmienda de los Estados Unidos dice, we the people, nosotros el pueblo, no estableceremos un estado con religión. No. Escucha bien lo que dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos. We the people, nosotros el pueblo. Y decía Ate Jones, ahí está el problema, ¿por qué va a cambiar la constitución? Porque nosotros el pueblo, nosotros la gente puede cambiar, el único que no cambia es Dios. Y la constitución de los Estados Unidos de América está como en arenas movedizas porque está en base a we the people, en base a nosotros el pueblo, y el hombre puede cambiar. Y decía Ate Jones, debido a que dice nosotros el pueblo declaramos que la iglesia y el Estado deben estar separados, algún día nosotros el pueblo va a declarar que la iglesia y el Estado van a estar juntos. ¿Qué significa la invasión al Capitolio en estos días pasados? Que el pueblo tiene el poder y que las autoridades se deben doblegar. Es lo que dice el hermano Juárez que va a ser la ley dominical. Pero mira, hermano, todavía Dios está sosteniendo los cuatro vientos. Amén. A través de sus santos ángeles. Porque un día, eso que tú viste en la televisión, esa multitud entrando al Capitolio, un día se va a hacer realidad, quizá no de manera grotesca como fue hoy, pero un día el pueblo americano va a hacer presión a los que están en el Capitolio para que cambien las leyes. Ese mismo pueblo que tú viste, el pueblo americano, a eso me refiero, no las mismas personas, ese mismo pueblo que llegó a hacer presión y que fue repelido por las fuerzas del orden, algún día no será repelido por las fuerzas del orden y a un día se doblarán ante ese pueblo y dirán, también lo que el pueblo diga, lo que we the people, como dice la Declaración de Independencia, lo que diga el pueblo americano está bien. Oh, mira lo que dice aquí. A medida que se van agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo. En el contexto de la libertad religiosa en los Estados Unidos, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil teoría de conspiración. Una teoría de conspiración, que el domingo va a llegar a ser ley dominical y que lo va a poner el Papa, perdón, los protestantes haciéndole imagen al Papa en los Estados Unidos. Teoría de conspiración, olvídate de eso. Tú nada más vete a tus campamentos, vete en tu iglesia online en este fin de semana ni en el que viene, tus cantitos ecuménicos, tus Biblias ecuménicas, y olvídate, Roma ya dejó de ser. Entonces, tú que eres un predicador del mensaje del tercer ángel, te están diciendo que tú eres el de la teoría de conspiración. Cuando los que son realmente los conspiradores son ellos. ¿Qué es una conspiración? ¿Qué es una conspiración? El diccionario Noah Webster de 1828, que viene junto con los escritos de la hermana de Huay, ahorita nos da una definición, pero antes de ese diccionario te quiero decir lo que dice el espíritu de profecía. ¿Quién es el gran conspirador? Aquí tú vas a entender quién está detrás de todo. Mira lo que dice. El propósito del gran rebelde, hablando del diablo, consistió siempre en justificarse. Es que yo soy el bueno, el malo es Dios, el malo es Cristo. Es que los ángeles que me siguieron son buenos, los malos son los que se quedaron con Dios. Siempre él se va a justificar que él es el bueno y que los buenos son los malos. Ah, aquí viene la el origen de la teoría de conspiración, está en el diablo, en el cielo. Y cuando tú entiendes la y esta, más allá de teoría, esta es la realidad. El origen de la primera, si tú entiendes el origen de la primera conspiración, vas a entender el final de la conspiración que inició en el cielo. Si tú entiendes cómo se inició la primera conspiración, entenderás cómo se desarrollará la última conspiración. El propósito del gran rebelde, dice la cita, consistió siempre en justificarse. Yo tengo razón de rebelarme contra la ley de Dios. Dios es el malo, su ley es la mala. Yo le estoy dando libertad para que violen la ley de Dios. Aquel los quiere tener, refiriéndose a Dios, obviamente, ¿verdad? El diablo le decía, él los quiere tener presos, esclavos. Yo les quiero dar libertad. Y él empezó a confundir la mente de quién es el bueno y quién es el malo. Y entonces los ángeles que él convenció llegaron a la conclusión de que Lucifer era el bueno y que Dios era el malo. Entonces, una conspiración, la verdadera conspiración te va a decir que el bueno es el malo y que ellos que son los malos son los buenos. Interesante, ¿verdad, hermano Pedro? Sí, pues es decir, lo malo bueno y lo bueno malo. Exactamente, por eso la escritura dice, ay de aquel que a lo bueno le llama ¿qué? A lo malo le llama bueno y a lo malo, a lo bueno malo. Así que, en primer lugar, el diablo se va a justificar. Segundo lugar, y en hacer aparecer al gobierno de Dios como responsable de toda ¿qué? De toda rebelión. O sea, a Dios lo va a hacer responsable de su conspiración de él. Ahorita vamos a ver más adelante que una conspiración es la idea de hacer un complot, así dice el diccionario, en contra de alguien, con el intento de matarlo y destruirlo. Sí, sí, sí. En el pensamiento del siglo XIX, cuando nació el movimiento adventista, una conspiración es la idea de atacar a alguien para destruirlo. Y eso fue lo que inició en el cielo Lucifer. Y eso se llama una conspiración. La idea de atacar a alguien, destruirlo y tú presentarte como el bueno y al malo destruirlo. Perdón, al bueno destruirlo. Repito una vez más. Una conspiración es la idea de que el malo es el bueno. Y hacer parecer al bueno malo. Cuando la gente crea eso, entonces el conspirador va a avanzar para derrotar, atacar y, si es posible, quitarle la vida al bueno. Es tremendo, hermanos. Gracias a Dios por el libro La Gran Controversia. ¿Sabes que el libro La Gran Controversia, El Conflicto de los Siglos, está repleto de esas actitudes de los hijos o sea, hay muchos ejemplos que los hijos de Roma han hecho contra los hijos de Dios. Les hacen pensar cosas buenas y los atacan. Ahorita veremos algunos ejemplos. Así que, el gran rebelde, dice, siempre consistió en justificarse, en hacerse aparecer el gobierno de Dios como responsable de la rebelión. Y hermanos, es lo que te están diciendo ahora. El predicador del tercer ángel, él es el malo, él es el que está dividiendo la iglesia. Nosotros somos los buenos. ¿Cómo está pasando? Lo mismo. Es que él ya dividió mi familia. Es que él es el culpable. Entonces, el predicador del mensaje y el mensaje del tercer ángel será culpable y será señalado como una conspiración. Hermano, ¿vas a seguir en este mensaje? Amén. ¿No vas a seguir? Estarás del otro lado, en contra del mensaje del tercer ángel. A ese fin, dice la cita, volvamos a la cita aquí en la pantalla, gracias a nuestro hermanito que está allí, dice, a ese fin dedicó todo el poder de su gigantesca inteligencia. ¿Gigantesca qué? Inteligencia. Obró, escucha bien esto, deliberada y sistemáticamente y con éxito maravilloso. Mira, en realidad, los que hacen la conspiración, el diablo, pues, dice, ah, yo soy el bueno, Cristo es el malo, la ley de Dios es mala, yo, mi propuesta es que no debe haber ley, además ni se puede guardar. Es la propuesta del diablo, del gran conspirador, del jefe de las conspiraciones. Pero dice de que este jefe obra deliberada y sistemáticamente. Te van a estar repitiendo continuamente que los que predican el mensaje del tercer ángel son los malos. Y los que están a favor de Roma y el Papa y el diablo son los buenos. Que los que se van a estudiar escuelas jesuitas son los buenos. Y que los que denuncian a aquellos que se van a estudiar a escuelas jesuitas son los malos. Estamos viviendo en la gran controversia. ¿De qué parte vas a estar tú? ¿Del parte del conspirador o de parte del gobierno de Dios? Y el hecho que estas acciones se están agitando cada vez más y cada vez más nos muestran que Cristo viene pronto. Dice que el gran conspirador obra deliberada y sistemáticamente y con éxito maravilloso. Qué tremenda esa cita de la hermana White, porque ha tenido mucho éxito. Ha hecho que la mayoría de los adventistas crean. Repito, ha hecho que la mayoría de los adventistas crean que el mensaje del tercer ángel es peligrosísimo para su iglesia y para su vida, y que se alejen de él. Porque el mensaje del tercer ángel, mi hermano, es el último mensaje contra el gran conspirador, que es el diablo, y todos sus secuaces. Y con una gran inteligencia, dice la cita, ha obrado con mucho éxito porque constantemente ha estado repitiendo y repitiendo a través de pastores ecuménicos, líderes ecuménicos, el Papa ecuménico, evangélicos ecuménicos, Biblias ecuménicos, lecciones ecuménicas. Ha dicho, cuidado con los predicadores del tercer ángel. Y la gente le ha creído al diablo. La gente le ha creído al gran conspirador. El que ha querido aparecer al gobierno, hacer aparecer al gobierno de Dios como responsable de la rebelión, le ha creído. Y muchos adventistas están del lado del diablo, odiando el mensaje del tercer ángel. Y al diablo le encanta tener adventistas odiando el mensaje del tercer ángel. Son sus aliados. Dice que ha obrado con mucho éxito, con éxito maravilloso, para inducir. Y así trabaja el gran conspirador. Se justifica, hace aparecer a Dios como el responsable, obra deliberada y sistemáticamente, e induce a inmensas multitudes. Fíjate cómo me encanta esta cita que dice la hermana White. A que aceptaran su versión del gran conflicto. Amén. ¿Y por qué digo amén? No digo amén por lo que está haciendo el diablo, digo amén por la cita que la hermana White, que el Espíritu Santo a través de la sirva del Señor, escribió. El diablo tiene su versión del gran conflicto. Vamos a ver la versión del gran conflicto de Dios. Dios es Dios, tiene su santa y divina ley, y Cristo vino a esta tierra, se hizo carne, Romanos 8:3, a semejanza de carne de pecado, y por haber traído la naturaleza humana caída, conflicto de, bueno, la hermana Juárez habla de eso, Él guardó la ley para que nosotros pudiésemos esperar, experimentar la justicia de la ley en nuestra vida de manera gratuita por la justicia de Cristo. Y vencer al gran conspirador en nuestras vidas por la gracia de Cristo. Se puede decir más, pero en resumen, esta es la versión de Dios del gran conflicto. ¿Pero cuál es la versión del diablo? Del gran conflicto. Porque aquí dice que multitudes han aceptado su versión del gran conflicto. Vamos a ver la cita otra vez para que vean. Miren, dice allí. Dice, inducir a multitudes, para inducir a inmensas multitudes a que aceptaran su versión del gran conflicto. Oh, ok, vamos a ver entonces cuál es la versión del gran conflicto, del diablo, del gran conspirador. Bueno, que el diablo es bueno, que el malo es Cristo, ¿verdad? Que él se merece adoración y que Dios no es Dios, que Jesús no es Dios, no es divino. Y que tampoco se hizo humano en semejanza de carne de pecado, Romanos 8:3. Es la versión del gran conflicto del diablo. Ah, que no se puede guardar la ley de Dios. Que no puede ser transformado por el poder y la justicia y la gracia de Cristo. Que Roma ya cambió y hay que darse la mano con Roma y que puedes ir a Roma y acostarte allí en donde se duermen los obispos enemigos de Cristo. Que puedes entrar al diálogo ecuménico. Que te puedes unir con la iglesia y el Estado. Esa es la versión del gran conflicto de parte del diablo. Que no tiene nada que ver la música ecuménica. Que los eventos finales están muy lejos, lejos, lejos. Que no tienes que cambiar tu estilo de vida, lo que tú comes. Que no tienes que salir de la ciudad, que ahí te tienes que quedar. El diablo tiene su versión del gran conflicto. Mira cómo le llama la sierva del Señor. Tiene su versión del gran conflicto que ha estado desarrollándose por tanto tiempo. Durante miles de años, mira lo que dice aquí. Este jefe de qué? De conspiraciones. Hizo pasar la mentira por la verdad. Amén. Es lo que dice la sierva del Señor. ¿Quién es el jefe de...? Entonces, ¿qué es una conspiración? Una conspiración es lo que sigue, la que sigue, el ejemplo de la primera conspiración en el cielo. Irse contra el gobierno de Dios. Decir que Dios es el malo y que Él es el bueno. Decir que la palabra de Dios, que la profecía, que el mensaje del tercer ángel es el malo y que no es hora de continuar predicando el tercer ángel. Este es el jefe de las conspiraciones. Y quiso destronar a Jesucristo allá en el cielo. No se le permitió y fue echado a la tierra. Pero siguió con su conspiración. Porque existen las conspiraciones y el jefe es el jefe de las conspiraciones es el diablo. ¿Debemos entender eso? Es el jefe de las conspiraciones. Conspiración es la idea de irse contra el gobierno de Dios y contra sus hijos y contra su santa ley y contra su último santo mensaje final. Entonces, el diablo dice, bueno, ahora yo te voy a cambiar todo esto. Y te voy a decir que todos los que están predicando el gobierno de Dios, la ley de Dios, los eventos finales, específicamente el mensaje del tercer ángel, y que habrá persecución, y que unión iglesia-estado es parte de, del tercer ángel, esos son los malos. Salte de con ellos. No vayas, es más, ni comas con ellos. Porque esos son los malos. Ay, hermano, el diablo tiene su propia versión del gran conflicto. Ahora, yo te quiero preguntar en esta noche, en cualquier parte que tú estés de cualquier continente en este planeta Tierra, ¿bajo qué versión del gran conflicto de los siglos estás viviendo? ¿Bajo la versión de Dios? ¿O bajo la versión conspiradora del diablo? Está empezando el año. Quizá cuando veas este video estés a medio año, al final de X año adelante. Hoy estamos empezando el año 2021. Te quiero preguntar, hermano, ¿ya decidiste bajo qué versión del gran conflicto estar? ¿Estás convencido de eso? ¿Estás por Cristo? ¿Estás de parte del mensaje del tercer ángel? Si es así, amén, gloria a Dios. Amén. Y si no es así, nuestros peores enemigos serán aquellos que una vez se gozaron en el mensaje del tercer ángel. Más encarnizados enemigos serán aquellos. Solo hay un conspirador, es el diablo. Y su representante aquí en la tierra, el Papa y toda la Iglesia Romana y el falso protestantismo y los detractores del mensaje del tercer ángel. Es un solo equipo. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 16, el castigo contra los conspiradores, las siete plagas postreras. Apocalipsis 17, castigo contra la gran Babilonia, la gran conspiradora contra el gobierno de Dios. Y nunca más será hallado el conspirador y los conspiradores. Antes de la venida de Cristo serán destruidos y después de los mil años serán aniquilados y después de los mil años completamente destruidos, después de los mil años. Te quiero decir que de acuerdo a la Biblia, los conspiradores existen y ya dijimos cuáles son y van a ser derrotados. Ahora, los que predican el mensaje del tercer ángel no somos conspiradores, amén. Somos predicadores de una verdad presente denunciando una conspiración final. ¿Lo que somos? Por la gracia de Cristo. Entonces, si hacemos un resumen, el propósito del jefe de las conspiraciones, ¿cómo funcionan? Siempre se van a justificar. Van a decir, es que nos están atacando. El diablo se siente atacado, el Lucifer se siente atacado. Va a hacer aparecer al gobierno de Dios como responsable de la rebelión. La conspiración siempre vendrá de una manera deliberada y sistemática. Y tiene su propia versión del gran conflicto que muchos van a aceptar. Ah, sí, muchos van a aceptar. Y multitudes han aceptado la versión del gran conflicto de el diablo. ¿Quieres tú leer la versión del gran conflicto de Dios? Ahí está el libro, el gran conflicto de los siglos. Amén. Esa es la verdadera versión. La versión del gran conspirador es la que te están contando el día de hoy, que no tiene nada de malo. Dale una medalla al Papa. Que estén en diálogo ecuménico con Roma. Esa es la versión del gran conspirador, jefe de las conspiraciones. Y multitudes la están creyendo. Y esa gran inteligencia, dice la hermana White, hará pasar la mentira por verdad. Y te va a decir, no, es que nuestra iglesia registrada, esa es la verdad. Los malos son los que no se han registrado. ¿Y cómo están confundidos? Y te van a decir, no, es que hay que ser amigo de Roma. Y la gente aceptará la mentira por la verdad. Hermano, está iniciando este año, te repito. Y multitudes están siendo engañadas por el conspirador y sus agentes. Tú no eres un conspirador. Tú eres un predicador del último mensaje de advertencia para un mundo que perece sin la verdad del gran conflicto. Diccionario del tiempo de la hermana Huay. Definición de conspiración. Te quiero decir que los diccionarios de antes, estaban basados en la Biblia, porque Estados Unidos era una nación protestante. Conspiración, conspiracy. Una combinación de hombres para un propósito malo. Pues es lo que hizo el diablo allá, en el cielo. Un acuerdo entre dos o más personas para cometer algún crimen en concierto, es decir, en acuerdo. Particularmente, una combinación para cometer traición. Es lo que hizo el diablo en el cielo. Se combinó con los ángeles malos para traicionar a Cristo y el gobierno de Cristo. O dice aquí, o excitar una sedición o insurrección en contra del gobierno, y luego lo dice acá, del gobierno del Estado. Y es lo que hizo el diablo. ¿Te das cuenta que la definición de los protestantes estaba muy de acuerdo con la definición de la hermana White? Y te voy a decir porque antes los diccionarios, como eran protestantes, se basaban en la Biblia. Un complot, una conspiración contra la vida de un rey. ¿No es lo que hizo el diablo con Cristo en la cruz del Calvario? Una conspiración, a conspiracy, against the government, en contra del gobierno. Oh, entonces ya vimos que las conspiraciones existen. El diablo es el gran jefe de las conspiraciones. Son reales. Y para que tú no seas engañado por una conspiración del diablo y de sus agentes en esta tierra, tú debes fijar tu mente y poner tus ojos en la palabra profética más segura, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Y si no hablan conforme a la ley y al testimonio, son conspiradores. Amén. Son conspiradores. Entonces dice acá otra definición. Conspirar. Estar de acuerdo por medio de un juramento, un pacto, para cometer un crimen. ¡Wow! Entonces cuando hablamos de teorías de conspiración, tú tienes que pensar bíblicamente. Amén. Que nosotros los predicadores del tercer ángel, los que creemos en el tercer ángel, estamos al final del gran conflicto para denunciar la conspiración final. Amén. Y esto nos debe dar alegría, hermanos. Pero el diablo con su inteligencia, dice la hermana Huay, ha logrado cambiar la mente de multitudes y ha dicho a través de las palabras de muchos predicadores, que los que predican el mensaje del tercer ángel, ellos son los conspiradores y ellos son los buenos. Entonces, el diablo tiene fiesta cada vez que alguien piensa así, ¿verdad? Y como dicen en inglés, give me five, ¿verdad? Acá en México dicen chócala, ¿verdad? Lo hiciste bien, perfecto. Hermanos, los eventos finales van a seguir avanzando. Las libertades serán siendo quitadas. El control de la tecnología y las redes sociales algún día será para ir en contra de los creyentes en el mensaje del tercer ángel. Porque el diablo habrá logrado convencerlos, al mundo entero, convencer al mundo entero, que los malos son los que predican el último mensaje. Y el camino está yendo hacia allá. Entonces, tú puedes ver aquí que antes el diccionario americano citaba la Biblia, ¿te das cuenta? Y dice aquí en esta cita, dice, más de 40 han hecho esta conspiración y citan a Hechos 23:13. Entonces, antes se basaban en la Biblia para definir una conspiración. ¿Sí? Y si quieres ver otro ejemplo, mira aquí están otros dos ejemplos de la Biblia, del diccionario protestante de antes. ¿Sí? Los sirvientes de Amón conspiraron en contra de él. Y bueno, fue contra el rey en su propia casa. Fueron contra él. Segunda de Reyes 21. Esa es una conspiración. Génesis 37, 18 dice, ellos conspiraron contra José para matarlo. Entonces, en la Biblia está el mismo concepto de la gran controversia entre el bien y el mal. Y en la Biblia hay conspiraciones. Y eso no se llama teoría. Lo que te están haciendo creer que el mensaje del tercer ángel es una teoría. No, hermano. Ninguna de las dos es una teoría. Es una realidad. Porque la hermana Huay, por medio del Espíritu Santo, le llamó la gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Ninguna de las dos es una teoría porque es una realidad. Que no te engañen diciendo que hay teorías. Es una realidad. La conspiración del diablo en el cielo es una realidad. La conspiración del diablo contra sus hijos en esta tierra es una realidad. Entonces, Roma le lava a mucha gente el cerebro diciendo que es una teoría, que no está pasando. Don't worry, dicen. No te preocupes. No pasa nada. Cómprate un osito y abrázalo y dile, I love you, osito. ¿Verdad? No pasa nada. Y ese osito, estoy hablando de un oso de esos de tela, de peluche. En realidad, lo que le están diciendo es, mira, tu osito realmente es... todas tus actividades de tu iglesia, de todo lo que estás haciendo, todo eso es, abrázalo y di, no pasa nada. No creas las teorías de conspiración, cuando en realidad son ellos que han avanzado tanto en esa conspiración contra el pueblo de Dios, que tienen dormido, como dice, a multitudes. Entonces, recuerden que citaban Hechos 23, le da el diccionario. El diccionario citaba como conspiración a Hechos 23. Entonces, es cuando Pablo fue llamado, ¿verdad? Los que han leído el libro de los Hechos, muchas veces Pablo fue llamado. Pero cuando él estaba en el templo, después lo agarraron en el templo y varias cosas pasaron y llegaron los fariseos. Él tuvo que dar razón de su fe, etc. Verso 11, por el tiempo dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Incluso el subtítulo dice, complot contra Pablo, pero este no es inspirado, es el que pusieron los editores, y luego dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot. ¿Quiénes tramaron un complot? ¿Quiénes tramaron una conspiración? Los de la organización tramaron una conspiración, un plan para matar a Pablo e hicieron un juramento y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conspiración. Pero si tú abras tu Biblia en español, ahí no dice conspiración. La versión King James en español dice conjuración, ve al final. Y entonces muchos dicen, no, pues es que es una conjuración. Pero la versión King James dice, sí, ellos habían hecho esta conspiracy, conspiración. Entonces es un acuerdo de la iglesia judía para no comer ni beber hasta que hayan matado a Pablo. Y eso se llama conspiración. Sí, es un acuerdo de los líderes de la iglesia que guardaba el sábado, que hacían sacrificios en el santuario y que creían en el santuario. Que creían en los profetas, en Isaías, Jeremías, y creían en el don profético. Para darle muerte a los que predicaban la verdad presente en el tiempo de Jesús. Ahora, mira lo que dice la sierva del Señor, la hermana Huay, acerca de esta conspiración. Hechos de los Apóstoles, página 331, dice, mientras el Señor animaba a su siervo, los enemigos de Pablo tramaban afanosamente su destrucción. ¡Ja! Mientras el Señor animaba a su siervo, los enemigos de Pablo tramaban afanosamente su destrucción. Mira, hermano, Dios te está animando esta noche y te ha animado. Cada vez que abres su palabra, tú te animas. Amén. Cada vez que hablas del Espíritu, pues ya tú te animas. Mientras el Señor te anima, otros están planeando tu destrucción. ¿Tú lo sabes eso? ¿Cómo ve, hermano Pedro? Tremendo plan del diablo. Claro. Es que el diablo no quiere que se dé el último mensaje de advertencia. Sí, porque se quiere llevar a muchos a la destrucción, al lago de fuego y azufre. Al agua de fuego y azufre. Entonces, mientras el Señor te anima esta noche, otros están planeando tu destrucción. Sus agentes. ¿Y quiénes son los que planeaban su destrucción? Los de la iglesia organizada, que habían dicho anteriormente, no tenemos otro rey más que a César, que se habían unido con el Estado. Así que, hermano del tercer ángel, tranquilízate. Hay que trabajar mientras el día llega, mientras el día dura, porque la noche llega cuando nadie puede trabajar. Hay que trabajar mientras Dios nos da libertad y oportunidad de trabajar. Y cuando Él diga, es noche y es hora de irte a descansar, amén, gloria a Dios. Volvemos a la cita y dice, y venido el día, algunos de los judíos se juntaron e hicieron voto bajo maldición, diciendo que ni comerían ni beberían hasta que hubiesen muerto a Pablo. Y eran más de 40 los que habían hecho esta conspiración. Oh, allí sí la hermana Guay dice, esta conspiración. ¿Existe la conspiración? Sí, pero no es una teoría, es una realidad. De la conspiración del diablo contra el gobierno de Dios, su ley, su mensaje final, sus apóstoles en el caso de Pablo, sus predicadores del mensaje del tercer ángel. Es una realidad la conspiración, no es una teoría, es una realidad. Entonces, cuando se para un hermano a predicar el mensaje de los tres ángeles, es que se van a ir las visitas. Es que no hay que hablar tan duro. Es que hay que hablar más bajito. Es que para los ojos de ellos, ese hermano es un conspirador. Cuando realmente ellos, al decirle todo eso a ese predicador, ellos son los conspiradores. ¿Queda claro? Y estos eran montoneros, como decimos en México. Eran más de 40 los que habían hecho esta conspiración. Más de 40. De fariseos, saduceos. Más de 40. Este era un ayuno como que el Señor, por medio de Isaías, había condenado. Para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Ellos dijeron, no vamos a comer ni beber. En otras palabras, vamos a ayunar. Para que los predicadores, estos que están predicando el mensaje del tercer ángel, se vayan y dejen de molestar a la iglesia. Eso es lo que hacen, hermanos, el día de hoy. Hermanos, vamos a orar porque la iglesia se está dividiendo. Esos conspiradores del mensaje del tercer ángel nos han dividido la iglesia. Vamos a ayunar. Y ahí están orando para que los conspiradores del mensaje del tercer ángel, según ellos, se unan con ellos, que son los verdaderos conspiradores. Pero eso no es nuevo, eso ya pasó en el tiempo de Pablo. Mira lo que dice la sierva del Señor, volvemos a la cita, dice, los conspiradores se fueron a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros hemos hecho voto debajo de maldición, que no hemos de gustar nada hasta que hayamos muerto a Pablo. Vamos a ayunar. Ahora pues vosotros en el concilio requerid al tribuno que le saque mañana a vosotros, como que queréis entender de él alguna cosa más cierta, y nosotros, antes de que él llegue, estaremos aparejados para matarle. Esa es la conspiración. Y no es una teoría, es una realidad. En lugar de rechazar esta cruel estratagema, los sacerdotes y gobernantes la aprobaron ansiosos. Pablo había dicho la verdad al comparar a Ananías con un sepulcro blanqueado. Entonces, ¿qué se espera, hermanos? Se espera que los que una vez se gozaron en el mensaje de la verdad presente, como fueron los fariseos y saduceos, ellos agarraron las profecías y dijeron, amén, esta es la verdad. Se espera que ellos sean los conspiradores más, los más acérrimos, los enemigos más acérrimos del pueblo de Dios. Y entre más avance esto, hermano, así va a ser. ¿Por qué? Porque el que estuvo más cerca del trono de Dios fue Lucifer, querubín cubridor. Ese fue el más acérrimo enemigo, el conspirador. Y de ahí sacó su propia versión del conflicto de los siglos. Tenemos que avanzar por fe, confiando solo en la protección de Dios y sus santos ángeles, y creyendo que el mensaje del tercer ángel es de origen divino y que es el mensaje final antes de que Cristo venga. Antes de que Cristo venga. Matanza de San Bartolomé. 23-24 de agosto 1572. La hermana Juaya habla de esa gran matanza. Un libro protestante. Aquí tenemos cómo los cristianos de aquel tiempo fueron muertos por Roma. Ahora vamos a analizar esto. Por los ejércitos de Roma, en el nombre de Cristo y en el nombre de la cruz, fueron muertos. 1572. Un historiador protestante, en su libro Historia del protestantismo, History of Protestantism, volumen 2, página 601, lo he traducido. Ahora eran las 11 de la noche del sábado, hermanos, esos protestantes habían guardado el sábado. Habían despedido el sábado. Eran las 11 de la noche. Y la masacre iba a comenzar al amanecer. Tabanés fue enviado a pedirle al alcalde de París que reuniera a los ciudadanos. Ahora, ¿quién creen que lo envió a ese Tabanés? Que desde hace algunos días antes habían recibido armas. ¿Quién les dio las armas a esos ciudadanos? Que tenían almacenadas en sus casas. Así que fue y se reunió con ellos, dice allí la cita, para exasperarlos y ponerlos de humor para esta carnicería ilimitada de sus compatriotas, en la que al principio se mostraron algo reacios a participar. Ahora, fíjense cómo Roma trabajó. Se les dijo que se había descubierto una horrible conspiración por parte de los hugonotes para cortar al rey y la familia real y destruir la monarquía y la religión católica romana. La señal de la masacre sería el teñido de la gran campana del Palacio de Justicia. ¿Qué pasó? Roma tenía planeado matar, estamos en los 1260 años, matar a los hugonotes. Los tenía planeados. Ya lo tenía planeado. Porque esos hijos de Dios eran, exaltaban el Evangelio. Pero Roma viene, usa a ese Tabanés, ese señor Tabanés, lo usa, junta a los ciudadanos y les dice, ¿saben qué? Hemos descubierto que los cristianos nos quieren a nosotros matar, y quieren matar al rey, y quieren destronar al gobierno. Entonces, fíjate. Dice, y están conspirando para matarnos. Entonces los ciudadanos dijeron, los ciudadanos franceses que le creyeron a esa teoría del gran conflicto de Roma, dijo, no, ¿cómo vamos a permitir que esos cristianos vengan y nos maten? Mejor vamos nosotros y los matamos. ¿Te das cuenta cómo trabajó Roma? Ellos son los que te inventan teorías de la conspiración. Porque eso sí era una teoría. Hermano, los cristianos no querían matar al rey jamás. El cristiano no quiere matar a ningún católico. Si hay algún católico que está viendo esto, ningún cristiano está ordenado por Cristo a matar. Es más, un mandamiento hay en la Santa Ley de Dios que dice, no matarás. Entonces Roma plantó una teoría de conspiración en los ciudadanos. Los ciudadanos, franceses, haciéndoles aceptar su teoría. Y bajo una falsa teoría, ellos agarraron y cumplieron el plan de la conspiración de Roma para ir a matar a los cristianos. ¡Qué inteligencia! Pero no de la buena ni santa. Y aquel día murieron miles. La matanza dicen que duró unos 2 días, 3 días. ¿Quiénes son los que usan las teorías de la conspiración? Son ellos, los enemigos de Cristo, los amigos de Roma. Así que cuando alguien te diga teoría de la conspiración, tú ya tienes en mente este tema. Amén. Para hacer diferencia, para tener discernimiento. Todo el que te incite en contra de una verdad bíblica es un conspirador juntamente con Satanás, con los dirigentes protestantes falsos, con los de la iglesia que dice ser la remanente, pero ha echado al remanente fuera. Todos son un solo cuerpo conspirador. Así que la matanza de San Bartolomé fue bajo una teoría de conspiración. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento, hermanos. Porque esos hombres, los católicos romanos, te van a hacer pensar mal del otro para que tú vayas y mates a tu mismo hermano. Es lo que hicieron en Francia. Todos eran franceses. Franceses matando a franceses. Adventistas expulsando adventistas. Hermanos de sostén propio contra otros susodichos de sostén propio que se hacen pasar por. En Suiza, léete Conflicto de los Siglos. Suizos matando a suizos. Y no vamos muy lejos. En Estados Unidos. Americanos matando a americanos. Sí, ahí en la invasión al Capitolio. Sacaron la pistola, mataron a una señora. Un americano matando a otra americana. Quien está detrás de todo eso es Roma. Específicamente los jesuitas. Al principio mostramos una revista adventista de España que decía que Elena de Huay ni los pioneros no se dedicaron a la conspiración. ¡Qué ignorancia! Que se podía contar con los dedos la palabra conspiración. Ah, entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Vamos nosotros en este momento. Y nos metemos a las citas de la hermana White. Y tanto de la hermana White como los pioneros son 415 veces que se habla la palabra conspiracy en inglés. Conspiración. ¿Cuántas veces? 415 veces. Oye, ¿tu dedo te alcanza para contar 415 veces? No, nada más tienes 10 dedos. Y fíjate, por eso te digo, estos son los conspiradores. Y entre más avanza el tiempo y las señales de los tiempos, y entre más avanza la gran controversia entre el bien y el mal, tú te tendrás que definir si eres o no un conspirador. Entonces mira, vamos a compararlo. Vamos a comparar lo que dijeron al principio. Dice, por acá está la cita, dice acá, se pueden contar con los dedos de las manos las veces que Elena de Huay cita en sus escritos la palabra conspiración. Los fundadores pioneros del adventismo no se involucraron en especulaciones extrabíblicas. Y se puede contar con los dedos, pero estos son los conspiradores porque te están dando su versión del gran conflicto. Pero cuando tú ves y vas al inglés, y ves que en los escritos de la hermana White, en la misma Biblia, en el diccionario y en los escritos de los pioneros, se encuentra 415 veces la palabra conspiracy, conspiración. ¿Y se puede contar con los dedos? Entonces, es Roma trabajando a través de las revistas adventistas para decirte que los que están predicando el mensaje del tercer ángel son los conspiradores. Hermano, una vez más te hago el llamado en esta tarde, noche ya. Si hay hermanos que han estado indecisos por el mensaje del tercer ángel, quiero decirles que no han estado indecisos. Según ustedes han estado indecisos. pero su indecisión ha apoyado al gran conspirador. Porque si no se han decidido por este mensaje, Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Aunque tú digas que estás indeciso, estás contra Cristo. Si no has aceptado el mensaje del tercer ángel que define quién es el último conspirador, la bestia y su imagen, y quiénes realmente son los que denuncian la conspiración, los predicadores, los que han aceptado el mensaje final de los tres ángeles. Mira, 415 veces. ¿Qué te parece eso, hermano? 415 veces. América. Sí, están pasando muchas cosas en los Estados Unidos de América. Muchas, muchas cosas. Están pasando. Hay un libro de Ate Jones titulado Two Republics. Las dos repúblicas. Y aquí tenemos la bandera de los Estados Unidos de América. Y arriba tenemos el sello de Roma. Ahí está. La República de los Estados Unidos de América y la República de Roma. Ahí está. Y un día esa República de Roma dijo y aceptó que su religión, en el Edicto de Milán, repasen el Edicto de Milán, hermanos. Todo adventista deben de entender que la ley dominical de Constantino, 321, se da en el contexto del Edicto de Milán. ¿Y cuál es el Edicto de Milán? Constantino acepta que la religión de la República de Roma sea la religión cristiana. Es el Edicto de Milán. A profundidad, y los que han estudiado el Edicto de Milán dicen, los pioneros decían, allí fue el embrión de la ley dominical y de la bestia que persiguió por 1260 años. Este libro, The Two Republics, las dos repúblicas, y dice, o Roma y los Estados Unidos, by Alonso T. Jones. Review and Herald Publishing Association, Publishing Company, Battle Creek, Michigan, Pacific Press Publishing Company. Las dos repúblicas. ¿Sí? Y para aquellos que están diciendo en las revistas actuales que los pioneros no hablaron de conspiraciones, ni que Elena de Guay habló de conspiraciones, es falso. Y en ese momento que te están diciendo que no hablaron y que se puede contar con los dedos, es falso. Porque mira, los pioneros, en este caso Alonso T. Jones, en el capítulo 25, 26, 27 y 28, ¿cuántos capítulos son? Vamos, 1, 2, 3. Cuatro capítulos, ¿sabes de qué hablaron los pioneros? De la gran conspiración. Ahí está. Ahí está, el capítulo 25 dice, The Great Conspiracy, la gran conspiración. Ah, es que los adventistas dicen, es que no hablaron los pioneros de la gran conspiración. Olvídate de eso, nunca hablaron del Papa y nunca hablaron de todo. ¿Cómo de que no? Quizá alguno esté confundido ahora. Bueno, entonces, como los que me están diciendo que no hay que creerles a los que hablan el mensaje del tercer ángel, en realidad entonces son ellos los malos, así es correcto. Si estás pensando así, es correcto. Ah, entonces los que me han dicho que no escuche, que no vea, que son los alborotadores y los dice, en realidad esos son los que Dios acepta como los obreros del mensaje final. ¿Y esos no son los conspiradores? Es correcto. Porque el mensaje del tercer ángel no va en contra del gobierno de Dios, sino va a afirmar el gobierno de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí se establece el reino de Dios con los mandamientos por la sangre de Cristo, guardándolos en el corazón por la justicia de Cristo. Los pioneros adventistas, Alonzo T. Jones, que fue a denunciar esa gran conspiración en 1888, poniendo la ley dominical, ya estaba el falso protestantismo poniendo la ley dominical, y llega el hermano A.T. Jones y dice, discúlpenos, esta no es una nación cristiana. Sí, somos fundados, pues, una nación fundada por cristiana. Aquí la Constitución dice que el Estado y la Iglesia van separados. Y no nos pueden a nosotros imponer una religión. Porque el Espíritu de Cristo es la separación de la Iglesia y el Estado, pero nunca imponer la Iglesia al Estado, ni el Estado uniéndose con la Iglesia. Y cayó la ley dominical. Porque A.T. Jones creyó que la imposición de la ley dominical en 1888 era una conspiración de Roma. Entonces, oye, los adventistas que están esperando, algunos ya ni la ley dominical, unos ni la persecución. Hermanos, es tremendo lo que está pasando. Otros, olvídate de eso de los tres ángeles y del avance del papado, son puras teorías de conspiración. Olvídate. Incluso repasaba yo ahí en el internet lo que los adventistas dicen de las teorías de conspiración. Dicen, uno que estudió en una escuela jesuita aquí en México dice, incluso a mí me han tachado de jesuita. ¿Cómo de que no eres un conspirador igual? Ahorita te lo voy a enseñar. Entonces la gente hoy está aceptando a los profesores que han ido a las escuelas de los conspiradores como maestros adventistas. Y a los predicadores del tercer ángel los están tachando de absurdos. Capítulo 25. Es denunciada la Constitución de los Estados Unidos. El origen de la Unión Sabática Americana, Iglesia y el Estado se unirán. Esto se llama conspiración, de acuerdo a los pioneros. Sí, se llama conspiración. Y se llama, no cualquier conspiración, esta es la última, la gran conspiración. Mira, aquí está. Origen de la Unión Sabática de América. La Iglesia y el Estado, to be united, se van a unir. Antiamérica y anticristiano. Cuando se despierte la Iglesia. Y ellos echarán de menos la declaración de independencia. Hay un movimiento en Estados Unidos para echarte menos la separación de Iglesia y el Estado, y miles se están uniendo con el Estado, participando en esa gran conspiración y diciendo, esta es la verdad presente. Cientos de ministerios en Estados Unidos uniéndose con el Estado, participando de la gran conspiración, alimentando la imagen, dándole aliento a la imagen de la bestia. Y eso se llama la gran conspiración. Siendo partícipes de la gran conspiración, 501C3, uniéndose a corporaciones. Y de acuerdo a los pioneros adventistas, ellos son partícipes de la gran conspiración. Capítulo 26, The Great Conspiracy, concluye la gran conspiración. El papado en las escuelas públicas, hermano. Los pioneros adventistas sabían que si se enseñaba religión o la influencia del papado en las escuelas públicas, era una conspiración. Pero tú hoy dile, es un adventista. Dile que los libros vienen llenos de teorías romanas. Dile que esa es una conspiración real del jefe de los conspiradores. Dice, ah, tú qué sabes. Dijo Jesús, dijo, sí, Jesús, o la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Si tú ya le predicaste a alguien y no quiere escuchar, déjalo, vete a predicar a otros. Quizá otros más escuchen. Si el pueblo judío no quiso aceptar a Jesús y lo crucificó, quizá habrá samaritanos que puedan decir el día de hoy, hemos hallado al Mesías. Amén. Quizá. El papado en las escuelas públicas, la autoridad de la observancia del domingo, cómo llegó el domingo, y bueno, el derecho inalienable, ¿verdad? La libertad de conciencia en los Estados Unidos. La gran conspiración de Roma es para que se acabe la libertad de conciencia en los Estados Unidos y en todo el mundo. Y hermanos, ¿se está acabando la libertad de conciencia en las iglesias? Si tú hablas en favor del mensaje del tercer ángel, fuera. Sáquenlo, es una serpiente, va a engañarlos a todos como engañó la serpiente a Eva. Oiga, esos conspiradores lo están sacando no de la iglesia, sino de una institución aliada a Roma. Tenga fe, hermano. Repasen esta noche, o mañana temprano, o a mediodía, el mensaje del tercer ángel. Créalo, vívalo por la gracia de Cristo. Predíquelo con el poder del Espíritu Santo y usted nunca será un conspirador contra el gobierno de Dios. Capítulo 26, 27. La gran conspiración tiene éxito. ¿Sí? Y bueno, aquí se nos va diciendo cómo se va a pervertir la declaración de los Estados Unidos y cómo ya en ese tiempo, hermanos, Roma avanzaba, estaba la Universidad Jesuita fundándose por los 1886 por allí en lo que hoy es Georgetown University, que lo que tengo entendido, uno de los graduados de allí estará en el juramento del nuevo presidente de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden. La gran conspiración ha avanzado. Levántate tú que duermes. La gran conspiración succeeds. Tiene éxito. Succeeds, dice aquí. Tiene éxito. ¿Qué más dice? Capítulo 26 de este artículo. Y se lo recomiendo, hermano. Se llama Las Dos Repúblicas. Capítulo 28. La conspiración tiene éxito. Y viene la conclusión. Hermanos, cuando se establezca la ley dominical en los Estados Unidos, léelo, La Voz de la Religión. Y mira cómo decían ellos, los primeros adventistas, en la gran conspiración decían, aquí a la mitad, ¿verdad? En medio dice, Congress, el Congreso, against the Word of God. El Congreso, representando a we the people, a toda la gente americana, irá en contra de la palabra de Dios. Y los pioneros decían que esto era la gran conspiración. Sí, ese congreso que tú viste hoy que fue invadido, bueno, no hoy, sino en estos días, que tú viste que fue invadido, un día será realmente invadido. No, quizá no por una turba o quizá por un grupo de gente que esté ahí al lado. Pero será invadido por una voz que diga no al mensaje del tercer ángel, sí a la marca de la bestia el domingo. Y los pioneros creían en las conspiraciones reales. Y hermano, te quiero decir, esto no es una teoría. El avance de Roma no es una teoría, es una realidad. En las películas, en las iglesias, en los campamentos, en la música cristiana, en las Biblias ecuménicas, es una realidad. Y los que han estudiado en esas universidades católicas jesuitas te dicen, no, no les hagas caso a estos, esos dicen que ya están infiltrados y lo que están diciendo a Roma, pásele, pásele Roma a casa, monte la bestia, la gran ramera, porque íbamos montados con ella. Eso es lo que están diciendo, hermano Pedro. Y me alarma cómo el diablo ha cambiado la verdad por la mentira. El gran conspirador. Entonces, miren, ahí está. La gran conspiración tiene éxitos. ¿Cuáles serán los resultados? Los resultados de esa conspiración. Oh, hermano, la política de Roma triunfará en Roma. La Iglesia Católica en América pondrá finalmente su pie. ¿Saben lo que decía un pionero adventista? No me acuerdo en este momento. Hay tantas cosas, ¿sabes?, que leo que no me acuerdo porque voy rápido buscando otras cosas, pero allí aparecen. Decía, un día Roma pondrá su pie. Un día Roma pondrá su pie sobre la tumba del protestantismo americano. Oh, ¿cómo me llamó la atención esa frase? Un día Roma pondrá su pie sobre la tumba del protestantismo americano. Y para que ponga su pie sobre la tumba del protestantismo americano, primero el protestantismo americano tiene que estar muerto y enterrado para que Roma ponga su pie. Pero habrá un remanente. Amén, hermanos. La esperanza de Dios siempre ha sido el remanente. Siempre ha sido un grupo pequeño. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Es alarmante que la mayoría le cree al ecumenismo de Roma, al gran conspirador actual. Alarmante. Y que al creerle sean conspiradores contra Dios y contra su gobierno. Permanecen en esas instituciones conspiradoras contra Dios y contra el mensaje de los tres ángeles. Pero Dios es un Dios de justicia. Y si has permanecido neutral, es que has permanecido en contra de Cristo. Y lo que te espera son las siete plagas postreras. Porque las primeras plagas, léelas, vienen contra los adoradores de la bestia. Los que le dijeron a Roma, adelante, no hay problema. El papado, vamos a orar por él. Es un hombre bueno, vamos a dialogar con él. Vamos a agarrar los principios del ecumenismo. Las plagas ya están para caer sobre ellos, si no se arrepienten. ¿Cuál será el resultado? El resultado será la segunda gran apostasía. Porque ¿cuál fue la primera gran apostasía, conflicto de los siglos? Cuando la iglesia cristiana se corrompió en el siglo IV y buscó la ayuda del Estado. Esa fue la primera gran apostasía en el pensamiento de los líderes adventistas pioneros. La segunda gran apostasía, que es que el país que por primera vez gozó de la libertad que conlleva la separación de la iglesia-estado, le dará la mano a Roma. Y Roma, como dijeron los pioneros, pondrá su pie sobre la tumba del protestantismo muerto. Y allí la sierva del Señor dice que los Estados Unidos se separarán de la justicia de Dios. Me alarma ver sermoncitos online, en línea, que nada tienen que ver con los eventos que están viviendo el pueblo de Dios. Pero si eso quieren, que lo tengan. Finalmente, la República de Roma, al pueblo lo que pida, pan y circo. La segunda gran apostasía. Y entonces, aquí te hablan que lo que hizo el Concilio de Trento, ¿verdad? La tradición, decía el Concilio de Trento, significa la continuación de la inspiración. Te van a decir lo mismo el día de hoy. Mira, el ecumenismo, que esa es la tradición católica romana, La conspiración contra el protestantismo. Es que el ecumenismo lo apoya la pluma inspirada a la hermana White. Hermano, es el principio de Roma. ¿Y cuántos pastores están diciendo que están bien las pláticas con Roma? Oh, la gran conspiración dice que la tradición es la continuación de la inspiración. ¡Qué tremendo eso! Concilio de Roma. Aquí vienen las marcas de la apostasía. El último llamado, salid de ella, pueblo mío, porque vendrá el día del Señor. Y aquí se describe que en la gran apostasía será una imagen a la bestia, siendo la imagen de la bestia. ¿Sí? Pero el santo sábado es la señal del poder de Dios. Y los Estados Unidos llegarán a ser a Catholic Nation, una nación católica. ¿Qué haremos? Y me encanta cómo terminaba A.T. Jones aquí. Our victory, sure. Nuestra segura victoria. Aquí al final, al final. Amén. ¿Hablaron los pioneros de conspiración? Sí. ¿La definieron y le explicaron? Sí. ¿A quién se la achacaron? A Roma y a sus secuaces. Ahora, esos secuaces de Roma dicen que los predicadores y los que creen y los que hacen para que avance el mensaje del tercer ángel en centros de avanzada, salir de las ciudades, hacer reformas en la vida, en la manera de comer, en la manera de vestir, en la manera de hablar. Dice que esos son los conspiradores. Entonces el diablo ha cambiado esta situación. American Sentinel, Sentinel Americano, 6 de septiembre de 1894, página 280. Los protestantes que estornudan cuando los dignatarios papales toman té, dicho americano, por supuesto se sentirán halagados de que el Papa esté prestando tanta atención a este país. Ah, los protestantes se sienten halagados de que el Papa fue, de que llegó al Congreso, de que la Iglesia Católica está floreciendo en los Estados Unidos, de que ahora los jesuitas estarán muy de cerca con el nuevo presidente Joe Biden, y quizá cuando tú veas este video, pues ya, no sé, solo Dios sabe lo que venga. Y los protestantes se sienten halagados. Pero otros observarán para ver qué nueva fase de la conspiración que dice papista contra las instituciones estadounidenses se desarrollará a continuación. Hermano, ¿dónde estás tú? ¿Estás observando el avance de Roma en los Estados Unidos? ¿O estás observando o te sientes halagado porque Roma casi ha tomado control de la Suprema Corte de los Estados Unidos? Y dices, no pasa nada. Y los pioneros le llamaron fase de la conspiración papista contra las instituciones. No se olvidará que según el propio Papa, y ahí está entre comillas lo que dijo el propio Papa, lo que la Iglesia ha hecho en el pasado por otros, lo hará por los Estados Unidos. Y sigue escribiendo el pionero adventista, y hasta que esta terrible amenaza haya sido retractada, los estadounidenses no pueden sentirse más que aprensivos y comenzar con cada nueva evidencia del efecto e interés del Papa por este ¿qué? Por este país. Bueno, ahí más claro es, fue una traducción un poco rápida. O sea, el americano no puede dormir tranquilo hasta que Roma se desdiga que lo que hizo con otros va a ser con Estados Unidos. Lo que hizo en Paraguay va a ser con Estados Unidos. Lo que hizo en México va a ser con Estados Unidos. Los sometió, los esclavizó. Y una vez que los usó, los botó. Es lo que hizo con todos los que le han servido. Y eso se llama conspiración papista. Aquí está el escrito. Se pidió a los papistas que ayudaran a resistir el progreso del ateísmo político, obteniendo del Congreso una ley que reconociera el domingo como el sábado cristiano. Mientras tanto, la Corte Suprema decidió que esta es una nación cristiana, en el contexto de 1888. armados con esta notable decisión, estos protestantes romanizados, ¿cómo le llamaron? Protestantes romanizados, redoblaron sus esfuerzos. Se pidió ayuda a los prelados católicos romanos, respondieron y la conspiración tuvo un éxito. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Los protestantes que en 1888 quisieron imponer la ley dominical en los Estados Unidos, le mandaron una carta al cardenal de Baltimore, Cardenal Gibbons, y le dijeron, apreciado cardenal, lo que sea, queremos decirle que necesitamos su ayuda para imponer la ley, para imponer el santo día del Señor domingo en este país, como una nación cristiana. Y el cardenal Gibbons dijo, por supuesto que les doy mi apoyo. Y por eso dijeron los pioneros, estos protestantes romanizados fueron a pedirle ayuda a los prelados católicos romanos y la conspiración tuvo éxito. ¿Te das cuenta cuál es la conspiración? ¿El pensamiento de la Biblia, de la gran controversia y del espíritu de profecía? Ay, hermanos. La conspiración tuvo éxito. Entonces, ¿cuáles son las teorías de conspiración? Son todas aquellas que te hacen creer que Roma es buena. Porque eso en sí es una teoría, porque no es la realidad. Esas son las verdaderas teorías de la conspiración que te llevan a los brazos del Concilio Vaticano II, de la Reforma, a la música ecuménica de hoy, al diálogo ecuménico. Ahora, la verdadera conspiración es lo que está haciendo Roma, matando al protestantismo. Porque una conspiración es la muerte de una persona, ¿te acuerdas? Todos hemos leído esta cita de la hermana White. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Ah, a ver. Esto entonces en la definición del diccionario se llama conspiración. Un plan para matar a alguien, eso es una conspiración. Entonces mira lo que dice allí. Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Eso es conspiración. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas. De acuerdo a la Biblia, el espíritu de profecía, sobre todo el espíritu de profecía, de acuerdo a la Biblia, es Roma que hace la guerra contra la mujer, el remanente. Y de acuerdo al espíritu de profecía, más haciéndole un zoom in, ¿verdad? Un acercamiento más claro. Dice que es la orden de los jesuitas que está conspirando para desaparecer el protestantismo. Eso es conspiración. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Entonces tú vas a escuchar a Ted Wilson y a otros diciendo, ¡ay no, los jesuitas son gente buena! De acuerdo al Espíritu Santo, conflicto de los siglos, esos son los grandes conspiradores. Ahora me voy a lo rojo donde dice, estudiaban el arte, abajo, el arte de adueñarse de la riqueza y del poder, para consagrarlos, ¿qué dice aquí? A la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Estos son los verdaderos conspiradores. Vamos a matar el protestantismo. Vamos a hacer un plan para que se acabe el protestantismo. Vamos a hacer un complot, un plot, se dice en inglés, para matar el protestantismo. Que nadie hable contra Roma, que nadie diga el mensaje del tercer ángel, que no nos digan el anticristo, que no nos digan la bestia, que nos estrechemos la mano con los cristianos. Estos son los grandes conspiradores. Al darse a conocer como miembros de la orden, era una orden, es una orden de Roma, que hoy está dominando el Vaticano. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica ¿qué? Los medios. Para acá abajo dice, para que los hijos traicionaran, dice, toda la pompa exterior desplegada en el culto de la iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente. ¿Confundir qué? La mente, y ofuscar y embaucar la imaginación. Para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y lograban reavivar el papismo. Ok, si, ¿en quién lograban reavivar el papismo? ¿En los hijos de quién? De los protestantes. Entonces, si el papismo revivía en los hijos de los protestantes, ¿quién moría en los hijos de los protestantes? Pues el protestantismo. Es muy triste y me duele ver cómo muchos han ido a educarse a escuelas católicas. Y los hijos de los protestantes ya no quieren saber nada del protestantismo. No estoy diciendo de la iglesia, no, del protestantismo. Australian Record, revista adventista, octubre 27, 1973 o 75, 75. Adventista gradúa de la Universidad Jesuita. Ah, y le pusieron todas las flores. Y lo trajeron de campamento en campamento y lo hicieron escritor y lo hicieron maestro de licenciatura en la Universidad de Andrews. Porque graduó de una universidad jesuita. Ay, Roma, de verdad que se metía a los sótanos del Vaticano y se carcajeaba y reía. El primer adventista, desde que se fundó la orden para destruir el protestantismo, se graduó de la orden para destruir el protestantismo. Adventista graduado de la Universidad Jesuita. Y de ahí varios pastores que están allá metidos en Safeliz, en las universidades adventistas, han graduado de universidades católicas y algunos de universidades jesuitas. Ahora vamos a lo que estamos hablando. ¿Quiénes son los verdaderos conspiradores? Son los que lo están aceptando, los administradores que están aceptando a estos maestros con el pensamiento jesuita para destruir el protestantismo, lo están aceptando como maestros de escuela de teología. No dicen nada, cobardes, se quedan callados. Pero tranquilo, ya vienen las siete postreras plagas, donde se revelará la ira de Dios, el cáliz de su ira. Y digo, tranquilo, no es que no te alarmes, no es que nosotros no vamos a castigar, es Dios. Amén. Entonces, los conspiradores, una conspiración es un plan para destruir algo. Y dice la sierva del Señor que son los jesuitas, y aquí tenemos y las tres trompetas, el mensaje de los tres ángeles dando al mundo, anunciando que esta es la nueva versión del conflicto de los siglos. ¿Recuerda que el diablo te iba a dar su versión del conflicto? Y en su versión del conflicto el diablo te está diciendo, ah, mira, las universidades jesuitas ya aceptan adventistas. Y estamos predicando el mensaje de las tres trompetitas, el mensaje de los tres ángeles. Es una nueva versión. Es algo ecléctico, es decir, que meten de todo. Y los adventistas quedan confundidos. Ah, entonces puedo tener mi Biblia católica y mi Biblia Dios habla hoy con los deuterocanónicos. Total, un adventista ya fue a la iglesia de Roma, a la Universidad de Roma. Y las mentes quedan confundidas. Hermano, cuando tú sabes que Dios te llamó para predicar el último mensaje de advertencia, es un mensaje contra la última conspiración del enemigo. para engañar, si fuera posible, a los escogidos. No seas confundido, hermano. Permanece fiel a este mensaje en este año que está iniciando. Tú no eres un conspirador. Eres un pregonero de la justicia de Cristo. A favor del gobierno de Dios. A favor de la santa y divina ley. Y en tu mente tienes bien claro ahora quién es el gran conspirador y los conspiradores. 1977 o 75, creo, le dieron una medalla al Papa. Y esta es la medalla que le dieron. De esto he hablado otra cosa. Pero mira, Clifford Goldstein en los archivos adventistas, Review and Herald de 1993-06-03, volumen 170-22, dice hotline, es decir, como noticias de última hora, ¿verdad? Dice, una medalla dada al Papa Clifford Goldstein, que muchos dicen, oh, tremendo judío convertido al adventismo. No, no es un convertido al adventismo, es parte de la gran conspiración. Si crees en la gran controversia, el bien y el mal. Dice, medalla dada al Papa por Clifford Goldstein. Dice, oh, la conferencia general se está moviendo despacito, ¿verdad? Está moviendo despacito a la iglesia adventista para unirse con la Roma papal. Los líderes de manera quieta están entrando en una secreta alianza con el Vaticano. La iglesia está abandonando su posición profética respecto al papado. Estas acusaciones y otras como estas han circulado por años. Y un incidente a menudo citado para probar estos cargos es la medalla dada al Papa. Y se pone a defender la medalla dada al Papa. Clifford Goldstein. Ah, que escribió el Día del Dragón y 1844 afirmado y todo eso, defendiendo la gran conspiración. No, no nos importa quiénes sean. Nos importa el mensaje del tercer ángel. No nos importa lo que opinen, que darle una medalla al diablo. Dios lo aprueba. No nos interesa eso. Nos interesa dar el último mensaje de advertencia al mundo, hermanos. El último. Todos ustedes han escuchado, varios de ustedes han escuchado, que este libro, pues, escrito por un jesuita, Las llaves de esta sangre, se puso a analizar a todo el mundo que está contra Roma. Todo, musulmanes, evangélicos, testigos de Jehová. Y la conspiración, es decir, lo que ellos iban a hacer contra el pueblo de Dios, te lo dicen. Hay un capítulo que se llama Los globalistas provincianos. Y voy a explicar un poco este, el capítulo 15 de ese libro. Dice, ellos tienen una idea, aunque son provincianos. ¿Por qué dicen ellos provincianos? Porque son un grupito, como una provincia, son un grupito pequeño. A la Biblia le llama el remanente, amén. Dice, pero ellos piensan que con su ideología van a ganar a todo el mundo, o su mensaje va a ser escuchado en todo el mundo. Y por eso, estos que fueron designados como una orden para acabar con el protestantismo, dicen, somos que los del tercer ángel, somos globalistas provincianos. Nosotros le llamamos conspiradores, juntamente con el diablo. Y si hay alguien que tiene que salir de allí, que en el nombre de Jesús salga, como Pablo salió de aquel grupo de conspiradores. Bueno, dice, ¿por qué se pusieron a estudiar a estos que atacaban a Juan Pablo II? Dice, es precisamente porque cada uno de estos grupos de globalistas provincianos tiene una voz más allá de su propio conocimiento y en ciertos casos hasta cierto atractivo o popularidad. Que Juan Pablo ha dedicado tiempo a analizar con sus colaboradores íntimos a cada uno de ellos, calculando el impacto que probablemente tenga cada uno sobre el orden práctico de la nueva visión, es decir, el nuevo orden mundial que alcance el mundo sobre sí mismo y evaluando el futuro de cada uno. Juan Pablo II dijo, si estos adventistas siguen hablando que yo soy la bestia, ¿qué impacto tendrá en mí? Entonces vamos a analizar y vamos a evaluar el futuro de cada uno de ellos. Tenemos que destrozarlos. Tenemos una conspiración, ¿te das cuenta? Y se pusieron a analizar. Y en la página 284 viene el análisis. Dice, cada uno de ellos, cada uno de estos grupos, porque ahí estaban dizque los testigos de Jehová y otros más, tiene una oposición profundamente arraigada que equivale a una enemistad fomentada contra todo lo que representa a Juan Pablo como eclesiástico y como geopolítico. En otras palabras, entre ellos estaban los adventistas y dicen, no, estos se oponen a la bestia. No van a ser nuestros amigos. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues que ya no se opongan y que sean nuestros amigos. Y eso lo han logrado ya. Ajá, y lo lograron por la buena. Decía un maestro, ¿verdad? Hay dos maneras de traer al burro, ¿verdad? En un animalito que se llama burro aquí en México. No traes jalando y jalando y jalando. O le pones maíz. Finalmente va a llegar donde quieras. A la fuerza o engañándolo con maíz. Y aquí en México eso se llama maicear, ¿verdad? Cuando le dan a alguien dinero o un regalo para que haga lo que la persona quiere. ¿Qué? Y dicen, ya lo maicearon. Ya le pusieron maíz enfrente. ¿Y cuántos adventistas no han sido maiciados por el papado y los líderes conspiradores? Su interés por Juan Pablo radica en el elemento de oposición a él que ellos representan. Y también ellos le llaman los minimalistas cristianos. Dice, la oposición es virulenta y tiene una larga historia. A pesar de la mutua diferencia, por ejemplo, entre la iglesia cristiana adventista, la iglesia de Dios de la fe de Abraham y los adventistas del séptimo día, están todos unidos en la oposición a Roma. O sea, todos nos están denunciando como conspiradores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Cada uno mantiene sus profundas objeciones a la autoridad, es decir, no aceptan, están con su mensaje del tercer ángel, los adventistas. Cada persona debe literalmente recibir la seguridad de que tiene derecho a elegir entre el infierno o el cielo. Esa obligación llevada al extremo no solamente aparta a los minimalistas de Juan Pablo, los pone en contra de él. En otras palabras, están diciendo, ellos creen en el libre albedrío y mientras crean en el libre albedrío, que son libres para decir el mensaje del tercer ángel, mientras crean que son libres y que tienen libertad para predicar su mensaje del tercer ángel, los tendremos en contra. Y por eso infiltraron. Y le dijeron a los hermanos, no prediques. Y usaron los púlpitos para no predicar el mensaje de los tres ángeles. No de manera light, ligera o ahí media embarrada, no. Eso le conviene a Roma. Predicarlo como lo predicaban los pioneros, A.T. Jones, todos ellos. Dice entonces, vamos a quitarle la idea de que son libres para elegir y cuando les quitemos la idea de que son libres para elegir, serán parte de nosotros, de la gran conspiración. Y dice, los globalistas provincianos de nuestra época están destinados a padecer una serie de choques y mutaciones. Esta es la conspiración de Roma. Esta es la conspiración. Los vamos a destruir, mutar, los vamos a cambiar. Esta es la conspiración. A medida que de buena o mala gana se adopten al nuevo globalismo que emana de grupos más poderosos. No hay forma de que cualquiera de ellos sea capaz de mantenerse con vigor y con fuerza progresista. ¿Cuál fue el plan? ¿Cuál fue la conspiración? Nos están atacando porque tienen libre albedrío de predicar el mensaje de los tres ángeles. Vamos a atacarlos y vamos a mutarlos y vamos a cambiarlos. No se van a mantener con vigor y fuerza progresista a menos que permita o sufra que su provencionalismo, es decir, su decisión de aclarar y predicar en su vida el mensaje de los tres ángeles, se amplíe más allá de los confines que observó tradicionalmente. Es decir, ahora vas a predicar, pero no tan duro como antes. Sus integrantes individualmente durante un tiempo se podrán mantener dentro de esos confines, pero inevitablemente como grupos tendrán que enfrentar alternativas horribles. Esta es la gran conspiración contra el adventismo. O se convertirán en globalizados, es decir, en conspiradores, en forma completa y realista, y por lo tanto capaces de colaborar en la construcción de una estructura geopolítica. Y es lo que vemos ahora. ¿Cuánto adventista anda ya metido con los políticos? ¿Cuánto pastor no anda ahí tomándose la foto con el político fulano, el político sutano, con el presidente mengano y con el perengano, hermano? La iglesia, su rey es Cristo. Pero cuando la iglesia ha dejado a Cristo su rey, anda respirando al poder civil hasta que lo encuentra. Ay, suben sus fotos a Facebook. Estoy con el diputado fulano, con el presidente sutano. No tenemos nada contra los diputados y los presidentes. Pero creemos en una clara separación de la iglesia y el Estado. Y si de manera individual ellos como políticos aceptan el mensaje, amén, gloria a Dios, pero no podemos aceptar el poder civil de ellos para avanzar el evangelio. Así que, ¿colaborarán en una construcción de una estructura geopolítica o como grupos permanecerán en su lugar? Y esto es la conspiración de Roma que ya se ha logrado. Ahora, disminuidos en número de integrantes, en influencia, perdiendo finalmente su identidad como parte operativa en un nuevo orden mundial. Aquellos adventistas que han dejado de predicar el mensaje del tercer ángel, automáticamente son conspiradores junto con Roma, porque dice, ya son míos, son parte de mi nuevo orden mundial. Hermanos, este es el plan conspirativo de Roma que ya se ha logrado. Esto que usted ve en la pantalla, esto ya se logró. Como grupos permanecerán disminuidos. Pero ellos no saben que en medio de toda su conspiración, Dios ya tenía un plan para el pueblo de Dios. Sí, grupos, iglesias, de sostén propio. No partícipes de la última conspiración, sino partícipes del último llamado, del llamado final de Dios al mundo. Hermano, en esta noche, en el nombre del Señor Jesús, te hago un llamado. ¿Denuncias la última conspiración o eres parte de la última conspiración? Decide qué vas a hacer. Si eres parte de la última conspiración, unido al ecumenismo de Roma, a los planes de los jesuitas, a sus escuelas católicas romanas, a sus definiciones de teorías de la conspiración, te esperan las 7 postreras plagas. Alístate para las llagas que te causarán un dolor tremendo. Alístate para tomar agua con sangre. Alístate para que el sol te queme como nunca antes lo había hecho. Desde hoy alístate. Y si mi hermano, si tú estás por el mensaje del tercer ángel, gloria a Dios. Alístate para las mansiones gloriosas, para entrar caminando cuando las puertas se abran por las calles de oro, hasta llegar al mar de cristal. Alístate para comer del árbol de la vida y tomar del río que emana del trono de Dios. Tomar el agua de la vida. Alístate para que cuando Cristo se presente y se encuentre con el primer Adán, con el Jesús el segundo Adán, tú con el primer Adán, alístate para que Adán te señale y diga, todos estos son mis hermanos. Y alístate para ver a Adán caer a los pies de Jesucristo como agradecimiento por todo su ministerio, vida santa, perfecta, muerte, resurrección, intercesión. Alístate para el día que ya no habrá más muerte ni dolor, donde todo será inmortal. Y los salvados dirán, después de haber experimentado los ataques conspirativos de Roma y de los detractores del mensaje del tercer ángel, dirán cuán poco nos ha costado el cielo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Ánimo en este año. Es el deseo de Cristo seguir predicando este gran mensaje donde quiera que estemos. Vamos a terminar con una oración. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Qué gran gozo y gran privilegio es por fe aceptar que vivimos en los últimos tiempos. Tú nos has advertido que los predicadores del tercer ángel serán consideradas sus predicciones como absurdas y sin sentido. Hoy la gente les llama teorías de la conspiración. Gracias por tu palabra, por el espíritu de profecía, gracias por la historia, que entendemos que el gran conspirador es el diablo, Roma, sus secuaces y los detractores del mensaje del tercer ángel. Y que entendemos que nosotros, al predicar este gran mensaje, no somos conspiradores o teorías o teóricos de la conspiración. Somos predicadores de la más solemne amonestación jamás dada al mundo. Amén. Padre nuestro, que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas, nos ayude a seguir venciendo. Que tu Espíritu Santo levante más obreros en diferentes partes del mundo. Que nos guíe a ellos. Señor, aquellos que no han tomado una decisión, si es tu voluntad y si es la voluntad de ellos, se decidan por Cristo. Y su mensaje final. El que no es conmigo, contra mí es. Señor, gracias porque tú has despertado a muchas personas. Y gracias por tu promesa de la lluvia tardía y del fuerte clamor. Porque muchos aún necesitan salir de la gran conspiración contra el gobierno de Dios y ponerse de parte del gobierno de Dios, de su santa ley, del sábado, de la justicia de Cristo, aunque se desplomen los cielos, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado y tenemos fe de que tú nos seguirás ayudando. Gracias porque la sangre de Cristo, su vida y su resurrección y su intercesión es nuestra esperanza y nuestra fortaleza en medio de estos tiempos, cuando la gran conspiración por un momento tendrá éxito, pero tú vendrás en la segunda venida, oh Cristo, a derrotar esa gran conspiración. Gracias porque ese es un hecho que está en la historia futura, porque eso se va a dar en este planeta. Serán derrotadas la gran Babilonia. Será atada y nunca más volverá a existir. Y después de los 1000 años, el gran conspirador, junto con sus secuaces y sus ángeles malos, serán derrotados y serán eliminados por siempre y para siempre. Y el pueblo de Dios vivirá finalmente en paz y nunca más la conspiración se levantará. Gracias por tu palabra, por tu promesa. Gracias por los hermanos. Dales ánimo donde quiera que estén para seguir trabajando en tu obra. Y si algún día por el control de Roma en las redes sociales ya no nos volveremos a ver algún día, Señor, sabemos que la mejor red que unirá a tu pueblo será el Espíritu Santo, el descenso del Espíritu Santo. Quedará un poder tan grande que aún las redes sociales no podrán impedir. ni ningún poder de este mundo, ni ningún ejército de este mundo, ni ningún gobierno de este mundo podrá impedir. Porque tus hijos serán predicadores y pregoneros de justicia con el poder para acabar, Señor, la lluvia tardía, para acabar la última advertencia y que toda alma en este planeta sea advertida de la gran conspiración de Lucifer y del diablo y sus ángeles. Señor, manténnos firmes, no por sentimiento, sino por fe, que este es el gran mensaje que debemos dar al mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.